Saludos a la audiencia del país. Familias de José Cepaz reclaman por el estado de abandono y riesgoso de un edificio de una escuela primaria. En el noroeste del conurbano bonaerense, la Escuela Primaria 2 de José Cepaz es una de las escuelas históricas. Tiene más de 130 años de vida y funciona en el edificio actual desde hace 92 años. Desde hace un año, un grupo de mamás y papás de esta institución presentaron el reclamo a las autoridades para que se realicen los trabajos necesarios para mantener el edificio y evitar situaciones de riesgo. Martín Bravo, papá de un niño de la primaria 2 y parte de las familias autoconvocadas que vienen documentando con fotografías y filmaciones el estado actual de la escuela, describió parte del problema. Fui a cambiar un pizarrón. Cuando saqué el pizarrón, salía agua de la pared del pizarrón. Atrás, toda la madera del pizarrón todo podrido. O sea, esas son las condiciones que tiene. A ver, electricidad, gas, son muchos los factores en muy malas condiciones que tiene el colegio. En el mismo edificio funciona la sede local de inspección y varias carreras del Instituto Superior de Formación Docente 36, que no tiene edificio propio. Además de la precariedad por el paso del tiempo, en paredes, baños y techos, se suma la falta de accesibilidad para personas con discapacidad. Hay dos aulas que están totalmente anuladas, que la usan como depósito para guardar cosas. No tiene rampa para tener una docente que es discapacitada, uh-huh. que tiene discapacidad, sí. Chicos con discapacidad, no hay baños para chicos con discapacidad, tienen un mini teatro y no lo pueden usar porque está clausurado. El reclamo, por las condiciones de numerosas escuelas de la provincia de Buenos Aires, estuvo presente en el paro provincial de 48 horas convocado la semana pasada por las seccionales multicolor del sindicato docente SUTEBA y es parte de la discusión paritaria. Este viernes 5 de mayo, el presidente del Consejo Escolar Local, Carlos Leiva, recorrerá la escuela con una arquitecta para evaluar las obras necesarias. Al mismo tiempo, habrá una nueva asamblea de familias. Reportó para el informativo de Farco, Daniel Zambrana, desde FM Tincunaco.